Paco de barrio, pavo complejo en vocabulario, estilo selecto, tiro directo, flows con firma de un sagitario. ¿Qué? Creció en Babilonia, muy cerveza como colonia, sufre afonía, duerme de día, vive de noche esperando sentir alegría. Nació en las calles, loco, Alcalá de H le vio crecer, entre bombos y cajas espera un día poder perecer y hacer con muerte poesía, vivir el vivir, filosofía, en noche se pierde, hermanos le día, la lengua se muerde, hablando con Dios de las tías. Conversación, creo inspiración, detona el gatillo del micro rompiendo silencio, soltando de dentro la llama candente en forma de versos, divisa conceptos, formando proyectos que no van a puerto, pero se la suda si solo pretende soltar el dolor que le quema por dentro. Piensa en pasado, actúa en futuro, siempre cargado con su rap duro. Borracho de drama, salió de la cama buscando la luz que ilumina miradas, domina el estilo, conoce las tramas. Él salió del barrio un día y él volvió sin creer en nada. Donde no los hay, en su casa no es fácil vivir, porque en su casa guerra es lo que hay, por eso baja a la calle con su drama y su banda sonora, se oculta la noche, aguanta el tirón en la calle, ya sabes, los hombres no lloran, pensamientos perforan, convierten su corazón de fakir en arena, aunque nada le frena, toda su vera se muere de pena, los llantos de un ente entran por su ventana y cada mañana la brisa confunde caricias de un ángel que no ayuda a nada, no ayuda a nada, los años le avalan, sus ojos son los que cuentan su drama, su madre no duerme por él y su padre le infla la cara por nada, la vida le gana, se gana la vida, no confía en nada, solo en su manada, cabalgan en vasos, el tiempo se para, derriba sus miedos con frases, guarda, se sobre compases y falta clases, porque él no quiere saber, sino tan solo comprender, porque la vida es tan puta y el futuro es tan incierto, salió del barrio un día y casi vuelve a casa muerto. Consiguen derribarle, él saldrá del barrio un día para que no vuelvan a verle.